Nos acercamos primero que nada para solidarizarnos con los compañeros trabajadores de tela. Una situación difícil encontrarse hoy sin trabajo ante la situación que estamos atravesando, y después más que nada también nos solidarizamos con el pueblo en general, ¿no? Hoy le tocó a tela y sabemos que estamos a una decisión muy pequeña de un presidente que está dispuesto a cualquier cosa de ir tanto con el sector público como el sector privado, y sobre todo tratar de debilitar las organizaciones sindicales que defienden los trabajadores. Así que es un poco hoy la excusa solidarizarnos con tela, pero es solidarizarnos con todos los trabajadores y ciudadanos del país. Muchas gracias. Muy bien, seguimos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué viniste el día de hoy aquí? Bueno, obviamente, primero para traer el saludo y la solidaridad de los trabajadores judiciales, particularmente, y también de toda la CTA de los trabajadores. Nos parece fundamental que en este caso los compañeros y la compañera de TELAM, de esta agencia tan importante para todos los ciudadanos de la República Argentina, siga existiendo, básicamente porque la información en los tiempos que corren lo es todo. Y me parece que no solamente por el trabajo de los compañeros, sino por el rol social que cumplen en virtud de informar lo que muchísimos medios de comunicación que plantean la hegemonía en esos términos no quieren comunicar. Así que nada, nuestra solidaridad. Tanto como pasó con el macrismo, cuando intentaron hacer lo mismo, también estuvimos, y me parece que la coherencia, el ser coherente y consecuente, el trabajo de los compañeros, del sindicato de prensa, de que se puedan también haber unificado en este caso, y del trabajo que están haciendo, va a traer sus frutos, y por supuesto que nada, acompañar cada una de las medidas que los compañeros decían. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, ahí entonces también UTEDIC, la CTA de los trabajadores. Vamos a ver qué tal, Vanessa. También hay representantes del Consejo Deliberante. Bueno, ¿por qué te has acercado el día de hoy? Bueno, fundamentalmente es un avasallamiento de los derechos de las y los trabajadores del TELAM. No es la primera vez que ocurre, ya hemos acompañado en años anteriores cuando han querido hacer lo mismo. Esta vez es mucho más difícil porque ha sido entre gallos y medianoche. Han vallado, no acá en la localidad en Viedma, pero sí en Buenos Aires y en otras agencias han vallado en la madrugada para no dar ingreso a las y los trabajadores justamente. Pero no se trata solamente de este avasallamiento, sino también de la accesibilidad a la información, el derecho a la expresión y fundamentalmente de más de 2.500 localidades que van a quedar incomunicadas sin ningún tipo de información, sin poder saber qué es lo que está sucediendo en esos lugares y visibilizándolos también, ¿no?